¡Corre! Está a punto de empezar Recreo con Suyu. 없이 웃음만 반복해 편안함이 지겨웠었는지 사소한 일로 트집 잡고 그만하자 말을 쉽게 또 했어 사랑해란 말도 아무 감정 없이 들릴 때 싸웠다 웃었다가 무뎌지게 될 때 생각하네 옛날 사람처럼 예전 영화처럼 canciones con las que estamos empezando siempre, yo no sé por qué escojo tan buenas canciones o a lo mejor no son tan buenas pero pues a mí me gustan, ¿verdad? Buenas tardes a todas las personas que están escuchando, que se conectaron desde tempranito para pues sintonizar, vaya de alguna forma, Radio K-Pop México. Gracias por seguir escuchando y pues me presento, yo soy Corpi. Y esto es Recreo con Soyu, el episodio número 14, ya 14 episodios. Y pues no estoy sola, yo sé que parece que estoy sola, pero en realidad no. En un ratito más va a llegar una de mis acompañantes. ¿Estás escuchando? Ahí se me fue algo que no era. Es que andaba buscando aquí también. Eso es la seña, ¿no? La Sofi señal. Amigos, bebés, tenés. Ay, mi canción de fondo del burro de Shrek, vaya. Pues bueno, espero que no se haya escuchado mucho ruido con todo el montón de efectos sonando al mismo tiempo. Y pues nada, ya, no voy a hablar demasiado, nos vamos a ir a platicar las rápidas antes de empezar a chismear, como no. Y después de eso, pues vamos a escuchar un cortito que ya les había puesto la semana pasada, pero que quiero que vuelvan a escuchar o que escuchen por primera vez a las personas que no lo hicieron, para que no se lo pierdan, ¿sí? Es un corto que hice con mucho cariño para una persona que es muy importante, que es Han Kyung, integrante o ex integrante más bien dicho de Super Junior. Y pues pienso que es una persona que debe de ser muy, muy tomada en cuenta. Una persona muy exitosa que pues tomó una difícil decisión, sin importar el qué dirán, por seguir adelante, por seguir su sueño y por ser libre. Bien, nos vamos a ir a escuchar las rápidas y yo vuelvo en un momentito. Recuerden que escuchan el episodio número 14 de Recreo con Super Junior solo por Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Estas son las rápidas antes del recreo. Tras el debut de Old Movie, el primer single solitario de Hee-chol, la canción entró dentro del ranking de Melon en la posición número 63, mientras que en el ranking de Vox se colocó en la posición número 44. Old Movie en iTunes de México se encuentra dentro de la posición número 9. Países como El Salvador, Hong Kong y Macao se encuentran encabezando la lista de reproducciones. En el chart global, debutó en la posición número 35. Danger ha acumulado un total de 72.675 copias vendidas. Siwon asistirá a un evento el 1 de mayo en la plaza New Town Shantin en Hong Kong. Super Junior fue el grupo con más victorias en The Fact Music Awards, reuniendo un total de 4 premios. Por otro lado, Super Junior D&E se presentó con Danger y Watch Out. Se ha confirmado 3 fechas para el concierto SM Town en Tokio, Japón. Los días 3, 4 y 5 de agosto se estará llevando a cabo el concierto en el Tokyo Dome. Hee-chul será MC de un nuevo programa de variedad de comida de la SBS llamado Mystery Kitchen. El programa será estrenado en el mes de mayo. De igual forma, Hee-chul será panelista en un programa llamado Studio Vibes de TVN. Reebok aparecerá en la revista japonesa Anan para el volumen 2150 que será publicado el 8 de mayo. D&E obtiene el premio Mutisen en el programa The Show. Faltan 9 días para que Ki-hyun salga del servicio militar. Para más información, chisme, quédate con Recreo con Suyu solo por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Estás escuchando Recreo con Suyo. Super Junior는 원래 맨 짜만 빠진 이름하여 힘센 우리 슈퍼맨. conociendo a Super Junior. Su nombre coreano es Han Kyung. Su profesión es anteriormente cantante y actualmente actor, bailarín y empresario. Su fecha de nacimiento es el 9 de febrero de 1984. Es originario de Mundanyang, China. Su tipo de sangre es B. Su signo zodiacal, Acuario. Su signo zodiacal chino es Rata. En el año 2001 asistió a una audición en Pekín llamada HOT China Audition Casting, organizada por la agencia bajo la etiqueta de SM Entertainment. La competencia era de 3.000 a 1. A finales de agosto del 2002, Han Geng fue notificado que había sido aceptado en SM Entertainment. Una vez en Corea, recibió clases privadas de canto, danza y actuación, así como clases del idioma coreano. A mediados del 2003, fue trasladado a los dormitorios. Debut en Super Junior. El 6 de noviembre del 2005 debuta en el programa Popular Songs de la SBS con el single Twins Knockout. Esto como miembro del grupo Super Junior. Su posición en el grupo es bailarín y vocalista. Uno de sus apodos es Mulan, debido a que Hee-chul se dedicó a ponerle nombres de Disney a todos los miembros del grupo. Dicho apodo fue escogido por la nacionalidad compartida con el personaje. Fue portador de la llama olímpica en los Juegos de Beijing del 2008. Él y Hee-chul eran muy cercanos, por tanto, los fans los llamaron Han-chul. El 21 de diciembre del 2009, Han Geng presenta una demanda contra SM Entertainment en la Corte Distrital de Seúl, alegando un contrato esclavizante, discriminación y maltrato. Finalmente, el 27 de septiembre del 2011, Han Geng y SM Entertainment llegaron a un acuerdo mutuo. Han Geng no continuó su contrato exclusivo con SM Entertainment, por lo que era inminente su salida de la agrupación Super Junior y a la vez de la subunidad a la que pertenecía, Super Junior M. The Heart of Geng, su primer álbum, fue producido por el productor estadounidense Craig Williams y el productor holandés René van Bendesel. The Heart of Geng encabezó varias de las listas principales de música en toda Asia y vendió más de 350.000 copias en tan solo 2 meses. Gracias al éxito del álbum, realizó sus primeros 2 conciertos en solitario en Beijing en julio del 2010. Fue nominado en 2013 en el World Music Awards en las categorías de Mejor Video, Mejor Artista Mundial Masculino y Mejor Artista del Año. En 2013 lanzó su propia marca de teléfonos personalizados conocida como el Geng Phone. Es accionista desde el 2014 de Yume International Holding Limited. En 2017 anuncia su retiro de la industria musical. En febrero del 2018, Han Eng anuncia su compromiso con la actriz chino-americana Selena Jade. El 9 de febrero, Han Eng escribió en su weibo personal por su 34 cumpleaños: "Hola, hola, mi chica", junto a un enlace en la cuenta de weibo de Selena Jade. ¿Y tú? ¿Conocías estas curiosidades sobre Han Eng? Quédate en Recreo con Suyu para conocer todavía más del mejor grupo. 참 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 마음 너같이 좋은 선물 너무 다행이야 애써 너를 지켜줄 그 사람이 바로 나라서 어디서 찾니 나같이 행복한 너 나같이 행복한 너 나같이 웃는 그 최고로 행복한 너 너의 따뜻한 그대 손이 차갑게 차갑게 식어 있을 때 너의 강했던 그 마음이 날카롭게 상처받았을 때 내가 잡아줄게 안아줄게 살며시 그것으로 작은 위로 만든다면 좋겠어 언제나 더 많은 걸 해주고 싶은 내 맘 넌 다 몰라도 돼 yeah. 가슴이 소리쳐 말해 자유로운 내 영혼 언제나 처음에 이 마음으로 너를 사랑해 걸어왔던 시간보다 날이 더 많아 너 같은 사람도 없어 주위를 둘러봐도 그저 그렇던걸 어디서 찾니 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 마음 너같이 좋은 선물 너무 다행이야 애써 너를 지켜줄 그 사람이 바로 나라서 어디서 찾니 나같이 행복한 너 나같이 행복한 너 나같이 웃는 그런 최고로 행복한 너 점점 변해 갈 때 작은 욕심들이 더는 넘치지 않게 내 맘에 그릇 커져갈 때 알고 있어 그 모든 이유는 분명히 네가 있어주었다는 것 그것 딱 하나뿐 언제나 감사해 내가 너만큼 그리 잘할 수 있겠니 yeah. 가슴이 소리쳐 말해 자유로운 내 영혼 언제나 처음에 마음으로 너를 사랑해 시간보다 너는 나를 더 만나 같은 사람도 없어 주위를 둘러봐도 그저 그렇던걸 어디서 찾니 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 마음 너같이 좋은 선물 너무 다행이야 애써 너를 지켜줄 그 사람이 바로 나라서 어디서 찾니 나같이 행복한 너 나같이 행복한 너 나같이 웃는 그런 최고로 행복한 너 마치 조금 나 솔직지만 넌 말라서 은 태양보다 뜨거워 내 맘 좀 알아줘 TV쇼에 나오는 걸들은 무대에서 빛이 난대로 넌 언제나 눈부셔 내가 미쳐 미쳐 baby 사랑한다 너의 말에 세상을 다 가진 나 You and I look so fine 너 같은 사람 있을까 사랑해 oh 내게는 oh 증나뿐이란 걸 바보 같은 나에게는 전부라는 걸 알아줘 큰 길을 걸어왔어 우리 서로 닮아가고 있잖아 놀라울 뿐이야 고마울 뿐이야 사랑할 뿐이야 oh, yeah. 같은 사람도 없어 주위를 둘러봐도 그저 그렇던 걸 어디서 찾니 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 사람 너같이 좋은 마음 너같이 좋은 선물 괜찮아. 너를 미워하지는 않아. 그저 잠시 지쳤을 뿐이야. 너는 괜히 가한 사람 아닌가. 언제부터일까 우리 모습도 변해가나 봐. 슬픔 쯤은 묻어진 어른이 되어 가잖아. It's gonna be me. 영원히 네 곁에서. It's gonna be me. 머무르고 싶은 나야. 사랑 그 이상의 걸 도원하지도 않아. 이렇게 기다리고 있어. Que salga mi emoción. ¡Yay! ¡Sí! Sofía, gracias. Chancla. ¿Te oigo? ¿No me oyes? Júralo. ¿En serio no me oyes? ¿Eh? ¿No me oyes, Narita? Ah, escuché. Ah, ya ves. Ah, bueno, preséntese, a ver, preséntese. ¿Presento? Uh-huh. Ah. ¿Ya empezamos? Pues ya, mija, ya llevo 46 segundos grabando. Ah, no, pues sí, es mucho. Hola a todos, pues, por toda bronca. Con su voz de mancha. ¿Cómo están? Soy yo, traigo la chancla. Tenemos chancla, por acá. Tenemos chancla. Tenemos chanclas de... ¿Cómo se llama? De... Shh, niña, no andes revelando cosas que no debe. Sí. Oigan, fíjense que estaba revisando las cantidades de cómo va el lanzamiento de All Movie de Hichol. Y lo comentamos en las rápidas. Entró en el chart de Melon en la posición 63. En Vox en la posición 44. En Genie en la posición 75. Y en Solivado en la posición 51. Resulta que en Melon de la posición 73 cayó al 99. Pero subió otra vez 26. Perdón, de la posición 63 cayó al 99 y luego subió al 73. Con 10 de diferencia. A pesar de que uno piensa que Hichol es una persona bastante seguida o conocida o querida por su trabajo en tele, tal parece que su lanzamiento no está teniendo muy muy buen no está siendo bien recibido, sí, apreciación. En Vox se quedó en 55, en Solivada subió nada más 8 posiciones. En Genie estaba en 75. Hace un ratito revisé y bajó a 79. O sea, ha estado moviéndose bastante. Y no... Sí, no se ve para bien. Definitivamente no se ve para bien. digo, uno pensaría que pues es la estrella del universo, ¿no? Va a pegar un poquito más, pero parece ser que no es así. Qué mala onda. Aquí en México, ay, mujer, no te escuchas, te escuchas muy feo. Aquí en México, se supone que había entrado en la posición número 9, se mantiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, en el lugar como 13 o 14, pero la canción es número 7 en México. ¿Ya la escuchaste? ¿En alguna plataforma? Sí. En Spotify. Sí, es una buena opción. En Google Play, la canción está en 12 pesos, me parece. 12 pesos Google Play. Realmente no es una plataforma tan importante, pero pues de algo ayuda, ¿no? Igual, si pueden ustedes, cómprenla a través de iTunes. ¿Mande? Contribuyo a comprar más desde ahí. Exactamente. Sí, no está tan cara. O sea, 12 pesos se me hace bastante económico. Estaban más caras las de Kijion. Sí, y siguen estando caras. De hecho, son más caras que las de Animal. Sí. Las tangibles de Kijion. Sí, de hecho. De hecho, no. Sí. Pero bueno. Muy bien, a ver. Información aparte. El canal oficial de MTV, Show, subió el video del cut donde D&E ganan el premio Mutisen. Para las personas que no conozcan qué es el premio Mutisen, pues se le otorga a los artistas más populares dentro de una semana. Anteriormente se juntaba a los siete artistas más influyentes, supongo que era un artista por día, y se les premiaba a los tres primeros lugares. Obviamente el primero pues era el más popular, ¿no? El más conocido. La palabra Mutisen viene de la abreviatura Music y Netizen. Netizen son las personas que están en la red o que se encargan de puntuar o comentar el trabajo de los artistas, ¿no? Pues Music no tiene caso de que yo lo explique. Total que los chicos de D&E ganaron en el programa musical The Show este premio Mutisen por YouTube, por las reproducciones de YouTube, y pues está muy padre, ¿no? Qué bueno que se apoya, pero así como se apoya a ellos, se debería de apoyar al resto de los integrantes que tienen trabajos en solitario, ¿o no? Sí, la verdad, ya lo hemos mencionado, lo hemos leído. Sí, es que te me estás durmiendo, mujer. Ah, sí. No, estaba prestando atención. Me quedé pensando precisamente en lo dicho. Y, por ejemplo, con D&E, a pesar de que la canción es tal vez de muchas de las preferidas, que no se den yo, o tenemos otras que son las preferidas del álbum, aún así se le está tomando mucha consideración a D&E, como siempre, y no lo tiene nada de malo, pero por ejemplo, así como pasa con Hichol, así como pasa con Yesan, pues ellos han mostrado en este momento sus trabajos de forma individual, pues también se debería de apoyar. Rebook es el que está muy bajo. Rebook es el que tiene las más bajas reproducciones. Aparte, Show Me también no está pegando. Pues bueno, ya no. Yo la sigo invitando al grupo de reproducción, pero pues realmente no he visto muchos resultados. Digo, me han comentado que ha entrado o ha estado intentando entrar gente, pero pues no responden lo que son las encuestas. Y pues así que chiste, si no respondes una encuesta para entrar, menos vas a andar reproduciendo mínimo media hora, ¿no crees? Pero pues bueno, ya ahí exacto, si no lo puedes hacer con una simple encuesta, pues qué podemos esperar. En resumen, Super Junior ha sido uno de los artistas que pues más premios Mutisen han recibido. Del 2005 al presente han recibido 18 premios y me parece que aumentaron con Mamacita, no estoy segura. Han recibido 4 veces triples coronas. Triple corona se refiere a ganar 3 veces con, bueno, durante 3 ocasiones consecutivas en un show musical. por ejemplo, en M Countdown, que tú ganaras, no sé, 3 semanas consecutivas el primer lugar, a eso se le llama triple corona. Sí. Entonces ellos han tenido 4 triples coronas. Sin embargo, no sé en qué shows es donde se los han llevado. En el caso de D&E, yo tenía la duda de si eran ellos quienes habían llevado el último Mutisen en la promoción de Growing Pains, o si había sido Kijion. Ya me puse a investigar y sí fue primero Kijion quien lo ganó. Adhuahuamun se estuvo promocionando en el 2014 y Growing Pains se estuvo promocionando en el 2015. Entonces sí fueron ellos los últimos que se ganaron ese Mutisen, ¿sí? Ok, vamos a hablar de lo que a ti te interesa, las teorías. Dime, ¿qué piensas de las teorías? ¿Cuál es el comeback? Bueno, para los que no sepan, ¿con cuál teoría? Aguanta, deja explico. Para los que no supieron, durante el lanzamiento de Danger, Shindong comentó que iba a colocar pistas, o que se habían colocado pistas sobre el lanzamiento de Hichol, y sí, fue cierto. De hecho, se mostraba la fecha del lanzamiento del teaser y del lanzamiento del álbum. Bueno, del single. En el caso del video de Hichol, Shindong comentó que iba también a colocar pistas sobre el comeback de todos los miembros. Yo, la verdad, vi muchas veces el video. No te voy a mentir, sí le presté mucha atención. Pero la única pista, neta, te juro que hasta vi una teoría tan loca que decía: son 13 focos. En la escena donde está Hichol con la chica decía: son 13 focos, 12 focos más. ¿Cómo? Más Hichol, son 13 ya, y son todos los miembros. A la verga. Casi. Sí. He visto todo tipo de teorías ridículas, pero bueno, ya nos parecemos a otro fandom. Sí. La fecha que todos notaron, y que es la que más fácil se nota, es la fecha 2019-0507. Que todos sabemos que es la fecha de salida del militar de Kijian. ¿Verdad? Ya la tengo perdida, ya la perdí. La parte. No te escucho. Ajá. Es que sí, estaba muy emocionada con la teoría principal, que es la de Kim. Sí, precisamente. Pero ¿qué pasó? Las partituras. Sí, de hecho, la primera vez que yo lo vi dije: es que aquí está raro, porque se supone que nosotros ya sabemos que pues en esa fecha sale. Pero ¿qué pasaría que nos fueran lanzando un teaser ese día? ¿Qué pasaría? Digo, porque Kijian ya se ha dejado ver en conciertos. Ya se ha dejado ver. Entonces, ¿qué te dice que ese día, aparte de su salida, no nos den un teaser? Es una de mis teorías, no sé de los demás. Yo lo pensé, dije, pues si ya sabemos que esa fecha sale el Q, pues qué más, ¿no? Bueno, a ver, coméntanos. Hay mucha relación. ¿Ah? Ajá, dime. Hay mucha relación. Primera, con la letra, obviamente, de las partituras de la canción de Q, que si lo hemos leído en español, relacionado con el sentimiento que tiene Hichol en el video. Tiene mucha relación. Es una, para mí creo que la diferencia es en que la canción de Hichol es con su estilo rock, y pues sí, una balada. Pero no. La otra es que sí. No está tan desencaminado. Haz de cuenta que nos dijeron: Hichol va a tener un comeback en solitario, ¿cómo se llama? En género rock. Pero la neta es más balada, y como que dijeron: ah, la vamos a meter unos acordes bajos y una batería como para decir que es rock, ¿no? Y le dijeron al Jungmo: güey, tráete la guitarra y métele a ver qué le metes para que se oiga pesado, ¿no? Y pues salió. Pero la neta es más balada. ¿El qué? Sí, muchísimo. Esto es muy bonito. No, no te escuché. Bueno, que bueno, el clásico de Hichón de. El clásico de Hichón de cantar de estilo rock. Ajá. Ay, no te escucho. Yo sí te escucho. Ay, bueno, no te había escuchado. Yo dije, ¿qué pasó? Así, con Hichón de. Pues primero para empezar, ¿quién la ayuda? ¿No? Don Gel, Tristón. Triste. Y como bien mencionado, Kyuhyun ya se ha visto mucho en los conciertos, ya pues, se da mucha información de él, ya lo dicen todos los clientes. Sí, ¿y tú? Entonces, es probable que ellos ya se hayan adelantado a. Uh-huh. Aunque ya haya estudiado antes de todo eso. Y si recordamos, también estaba teniendo una colaboración con la cantante Rosy, Rosa. Rosy, algo así. Sí, pero ese es para. Ay. Para Malasia, para Taiwán, ¿para dónde era? Malasia. ¿Y entonces? No sé. ¿Tienen eso? Ajá. Si quieren todavía eso, yo digo que sí, estaban preparando desde mucho antes el comeback. Nos debe nuestro ya. Álbum completo en español. Ay, no. Las de que van a colaborar con Jessie y yo. También me debe. Ahí espero que no. Es que siento como que no. Fíjate que estaba analizando. ¿Pero pega? No tanto eso. A lo mejor y sí pega, pero siento que ya es como que todos los artistas colaboran con los mismos artistas y como que ya es muy trillado, ¿no? De hecho, eso fue algo que no me gustó con Rake. Aparte, la canción, pues la letra está bien perrorris, ¿no? Está bien perrorris. Y pues ya que. Ok, hablando de más teorías, por ahí encontramos unas teorías que decía: la fecha de liberación de Kihyun está escrito en el título de las notas. La canción o la partitura que tienen ahí, donde está escrito eso, es la canción de At Hua Hua Moon, que era lo que decía Sofía, que pues la letra coincide con la canción, ¿no? ¡Sí! El reloj marca. Bien, de vuelta. O sea, veanlo detenidamente. Uh-huh. Y es una situación que muchos han pasado y te sientes identificado. Para mí, no sé. No sé ustedes, pero. Soy. ¿Cómo les digo? Muy humano, muy. Con mucha empatía. El video de Hichón, entonces. Ay, es muy bonita, la verdad. Y tenemos un gran trabajo también. Sí, de verdad. Yo estoy esperando que salga la letra completa. No la he buscado, pero estoy esperando que salga bien traducida para chutárnosla. Ok, otra teoría, el reloj marca 7:05. El D7, que también está en las notas musicales, o sea, un 2-7. ¿Sí? El 2-7 podría significar que faltando 7 días para el regreso de Kihyun, ellos anuncien algo. Oye, sí, ahorita que veo la partitura, sí. D7. EB, bueno, eso. Bueno, ya, eso lo veo después. También hay una sucesión o repetición constante de números impares. Y sí, se ve mucho. Que es el 579579. ¿Ves cómo te digo que son demasiado. O sea, que señalan demasiado esa fecha y nosotros ya sabemos que va a salir Kihyun en esa fecha? Tiene que haber algo más. Cada número llega a otro si se le suma 2. Si al 9 le sumas 2, daría un 11. Que es el mes de noviembre. ¿No? Ajá. Ahora, mira, sí. Ahí te puse abajo la imagen que decía: el próximo comeback va a incluir a todos los miembros de Suyu. ¿Por qué? Hay 14 bombillas más hichol es igual a 15. Bote 5, ¿cómo no? Bote 15, perdón. Y un corte porque me quitas tanto. ¿Por qué me quitas 10? No. Yo me voy a quitar todo, yo no me quites. No. Caray, pues bueno, así están esas teorías. Ustedes platíquenos qué teorías vieron. Yo así te dije, la neta yo sí puse atención todas las veces que vi el video, pero la verdad es que, ay, híjole, como que sí está, o sea, siento que hay algo más dentro de esa fecha. Muchísimo. Con los miembros, con el combate de los hijos, incluso con el combate solitario de Chile, justo cuando salga del servicio militar va a haber un fan meeting. La cuenta oficial de SM, de QU, me está llevando también la cuenta regresiva, entonces pues están adelantando mucho ya a lo que van a enseñar. Entonces yo no sé si ahora para los discos, para el concierto o para el fan meeting, que nunca podré ir. Para el concierto, definitivamente hay que guardar para el concierto, digo, si quieres agarrar un buen lugar. Ay, caray. Pues bueno, nos vamos a ir a escuchar música y nosotros volvemos en un momentito. ¿Dónde estamos? No, pues no estamos. Aquí en Radio K-Pop México, la música. Sí. Sí, se escuchó, ya volvemos. Thank you. 작은 일에 너무 연연하지 말자. 몸에 좋지 않나. 성적이 좋았다가 나빴다가 그런 거지 뭐. 실적이 올랐다가 떨어졌다 그런 때도 있지. 어쩌면 괜찮아. 시작하는 것 다 좋아. 모든 것이 때때때때때가 있는 거니까. 내가 남자라면 친구를 만나 술 한 잔에 털어버리고. 너의 맑은 눈동자 너의 빨간 그 입술 넌 예쁘지도 않은 듯한데 자꾸 머릿속에서 자꾸 네가 맴돌아 난 좌석에 끌리듯 어느 순간 눈 떠보니 너의 곁에 다가와 있는 걸 Oh baby baby 오늘따라 더 생각나 어제보다 더 보고파 하루 종일 네 얼굴이 떠올라 난 Baby baby 자꾸 내 맘이 네 옆에 끌려가는 것 같아 점점 좋아 어제보다 오늘 더 날 마치 마법에 걸린 듯 할 수 없는 매력에 내 맘을 빼앗아 버린 걸 Oh baby baby 오늘따라 더 생각나 내일 아침엔 어떨까 오늘보다 네가 더 보고플까 Baby baby 점점 ¿Qué frecuencia lee su libro? La paciencia de la lectura no debe perderse. Saborear cada párrafo y capítulo del libro es un tipo de disfrute, un arte y un proceso de superación personal. ¿Has leído hoy? Hangen. 그리고 그대가 있어서 행복하다고. Ya estamos de vuelta por acá, saludamos a toda la gente que nos sigue acompañando y pues una disculpa que no mandemos así saludos bien chidores y personalizados porque pues la neta, la trabajancia no nos deja, ¿verdad? Ya no nos deja. Oye, Sofía, por cierto, nunca te he preguntado si nos siguen escuchando en tu trabajo. Sí, de hecho, sí, me estaban esperando. Les gustaban que escuchaban el tiempo del corazón. Ah, mira, qué padre. Y después se iban con YouTube. Sí, todavía. Lo único malo es que no me sí, lo único malo es que ya no emitimos el martes, ya emitimos los jueves. Entonces, ahora se van a chutar sí. Dramadictos. Digo, bueno, pero sí, también están ahí. Mándale saludos, ándale. Chamba. Mándale saludos. A mí les mando muchos saludos. Sí, mandamos saludos también. A la Legión nos está escuchando, nunca fallen, siempre nos están escuchando, a Madeleine, a Diana, a Adriana, a Mari, bueno, mi sis Mari, que anda ya de ñora, ya es ñora, la sis, ya te dije, sis, que Sofi nos mantiene, ¿ve que sí nos mantienes? Sí. Ya. Ella nos va a mantener. Nos alimenta con lechuguita como sus cuyos. Como la vez pasada que se escucha ahí el pobre cuyo chillando de hambre y Sofía para acá. Muy bien. A ver, vámonos con el siguiente chisme, digo noticia, digo chisme. Recordatorio, el 19 de mayo se va a transmitir el concierto de Yesung Yes Story por el canal japonés que no me acuerdo cómo se llama, pero pues se emite el 19 de mayo. Entonces lo más seguro es que vamos a tener por ahí después, enseguida de que salga esa emisión, un video completo o la emisión completa disponible para verla nosotras mortales que no vivimos en Japón. ¿Por qué? Ya lo sé. Esto de haber nacido en otro país. Okay. Okay, otra noticia, se confirmó el, bueno, ya lo habíamos dicho que ya se había confirmado un concierto de D&E en Bangkok. Entonces, pues ya salió la información acerca de la venta, el package global o global package, que es para los extranjeros que quieren ir a Bangkok a ver el espectáculo. Y pues ya salió también la información de venta para todas las personas que obviamente son del país. El concierto D&E Concert en Bangkok se va a estar presentando el 25 de mayo en el Thunderdome Wang Tong Tani. ¿Qué dijo? Así dice, Thunderdome Wang Tong Tani, Bangkok. Sí puedo, sí puedo pronunciarlo. Sí, sí lo puedo pronunciar. Y pues bueno, pues vamos a esperar fancams, ¿cómo no? Sí. Tenemos también la presentación en los Fact Music Awards. Primero estábamos ahí todos trabajados con las votaciones. Resulta que los chamacos sí ganaron en el Choice Award Artist. Y a la hora de la hora nos vienen saliendo con que van ganando 4 premios. ¿Cuáles son las categorías? ¿Nos comentas? El primero fue con el Hall of Fame de Young Mortal. También la segunda categoría con el O de Today More Than Yesterday. Sí, bien. También tuvimos no me... Hall of Fame. No, que no me esperaba el de Today More Than Yesterday. El de Fan Star Choice Award fue el que votamos. La verdad sí, se me hizo muy bonita. Y bueno, me mostró una gran potencial que tiene con la vocal, muy buena. Pero no, tampoco me imaginé que fuera a ganar este premio, qué bonito. Sí, ya sé, vamos a darles un aplauso. ¿Dónde están mis aplausos? Ahí está. Ya, ahora sí te coordinaste. Ahora sí, bien parejita. Y te faltó comentar el Fanstar Most Votes Awards. O sea, todavía les dieron un premio por tener más votos. Así de simple. Y de hecho, estuvo pues ahí unas cuantas emisiones de Instagram, de nuestro querido Pei Jong He, subiendo las fotos de los 4 premios. Ay, qué bonito, sí, se ve muy bonito. Sí, caray. Bueno, aparte de eso, los chicos fueron presentados como leyendas del K-pop. A partir de estas premiaciones, el hashtag Super Junior se convirtió en tendencia número 3 en Corea del Sur. Esta es la segunda o tercera ocasión que sucede. Anteriormente, sin nada, sin ninguna razón. Me espantó. Me espantaste. Ay, Dios. No. Ay, Dios, no me ande espantando. Cánteme, lo siento. Ay. Lo siento. Muy bien. Les decía que el hashtag Super Junior en Corea no es la primera vez que se convierte en tendencia. Tal vez ahorita fue después de The Fact Music Awards, pero ya habían sucedido en 2 ocasiones anteriores que también se convirtió en tendencia. ¿Qué está pasando en Corea? No lo sé. No lo sé. Como que el mosquito del regreso de todos está dando por ahí. Sí. Fíjate que me llama la atención eso. Y aparte, después de esta premiación, por ahí anduvo rondando el mensaje de una K-Elf. La neta, no sé si sea Gay Elf, o será nomás una arenosa más, que le mandó un mensaje, creo que fue a Hugh Ye, diciéndole que, ay, Hugh Ye o a Hichol, no recuerdo, diciéndole que recordara. Ah, no, no es cierto, no fue por los premios, no fue por The Fact Music Awards, fue por K-Stage, y fue por la publicación que hizo la chica mexicana. ¿Sí? Ya ves que participó una chica mexicana. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, resulta que una coreana ve esta imagen y ve que Hichol le responde a la chica. Entonces la chica coreana manda un mensaje a Hichol y le dice: qué padre o qué genial que el resto del mundo te esté dando amor, que te esté demostrando que te quiere, pero recuerda que sin Gay Elf no eres nada fuera del mundo, que empezaste aquí, que nosotros te levantamos. Y dices, sí, tómala, bitch, tómala. Espera, ¿dónde tengo mis efectos? Tómala. ¿Qué rayos le pasa? Sí. ¿Quién es esa? Pues la neta no sé, pero sí te voy a decir, la neta sí tiene razón. La neta, las coreanas trabajaron mucho. Pero pues ya se los gozaron. ¿Por qué son tan celosas? ¿Por qué? ¿Por qué son tan celosas? ¿Por qué? Pero, y a la vez no. ¿Por qué? Y a la vez no. O sea, ¿quién nos entiende? Son más bipolares que... Pues que... No sé, pero son bipolares. Es amor apache. Es amor apache. De eso de... De ese es en el, del momento en el que lo amas y lo adoras, y al siguiente momento es así como de, lárgate, lárgate. No sé. Bueno, ¿por qué está relacionando este comentario con de la chica esta y lo que pasó en K-Stage con lo de la tendencia en Twitter? Porque como les decía, no es la primera vez que Super Junior está haciendo tendencia en Corea nuevamente. Ahorita sí, probablemente tuvo relación, pero anteriormente no hubo relación con ninguna premiación o con nada como para que tú dijeras, vamos a armarnos el hashtag Super Junior, a ver si pega. Fue una ocasión random. Y me acuerdo muy claro porque fue un domingo en la noche que empezó a hacer tendencia. Y yo dije, ay, chirrión, pues ¿qué está pasando? Y ahí ando buscando a ver qué era. Y pues no, nada más les dio por generar ese hashtag. Y digo, oh, pues qué padre, qué padre. No sé, las coreanas recuerden que saben más que nosotros, entonces chance y por ahí nos dan un susto o ya saben algo que nosotras no. Bueno, el hashtag Super Junior DNE, Danger First Win, también estuvo en número uno de tendencias en Twitter en Singapur y en Malasia. Y pues ya, nos faltan los agradecimientos o felicitaciones de parte de los chicos a los fans que estuvieron apoyando, ¿no? Por ahí había un mensaje de Hugh Ye, que no sé dónde dejé, pero él comentaba que pues ya ni siquiera deberíamos de tener huellas digitales por estar votando durante 14 años por ellos. Fue una mala presentación. Fue como, no sé, lo transmitieron. Si hubieran estado ahí por primera vez, como si hubieran ganado un premio la primera vez. Ah, la cara, sí. Fue como si hubieran ganado la primera vez. Sí, las caras. O sea, la expresión de no sé, y después de que llega Shitong y los abraza, ay, no, sí, fue muy tierno. Sí. Fue más tierno. Y pasó lo mismo también en The Fact. No sé si ya viste el video, pero cuando anuncian que ganan los premios, su cara así como de, ¿qué? ¿Nosotros? Es tierno. Es tierno. Otro aplauso. Otro aplauso. ¡Yay! Se lo merece. Sí. Sí, fue tan bonito. Tan bonito. Ay, qué chulada. Chulada de viejos. Ay, en fin. Vamos a comentar algo rápido sobre Shin, ¿no? y su ontas. Por favor, favor, si ven a alguien que tiene el mismo nombre en la cuenta de Instagram, no vean lo que le responde. Por favor, no lo vean. ¿Le pusiste una vulgaridad? Tomar esa violencia como un sí. Casi te imagino. Era ahora. Bueno, ¿qué pasó con este Shindong? Resulta que el muchacho, ya ven que hubo toda esta semana el mame de andar poniéndoles a los artistillas, ontas te pago el Uber, ¿no? Entonces, varias elf fueron con varios miembros y les empezaron a publicar, ontas te pago el Uber. Y sácate las que Shindong publica en su Instagram. ¿Ontas? ¿Qué es? ¿Por qué dicen tanto ontas? Házmelo saber. Y utiliza los hashtag ontas, ontas, curiosidad, háganme saber. Y que viene el hichón y que le dice ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ontas. ¿Qué te dice eso? Que el vato sabe qué significa ontas. El vato sabe, o sea, el cachondo, ¿cómo no va a saber? Sí, la neta. Y pues bueno, a ver, para todas las personas que no sepan qué es el ontas, me fue a investigar porque yo sí sabía, pero yo lo tenía en otro concepto. Resulta que sí es el mismo concepto que yo tenía, pero no es el ontas que ustedes piensan que es de dónde está, sino que el ontas se utiliza para proponer a una persona mantener relaciones sexuales de manera esporádica. O sea, bueno, no lo voy a explicar, iba a poner un ejemplo, pero no. No, por favor. Horario familiar. Bueno, total. Entonces, si a ti te vienen y te dicen ontas, pues ya sabes que te están invitando a aquellito, ¿no? Entonces ya tú sabes si dices dónde o no. Resulta que este reto, te decían ontas, y si tú contestabas, pues te contestaban con te pago el Uber, ¿no? Y pues se convirtió en un reto. Ahí van las elves, ¿no? Como siempre, de divinas, hermosas, a publicarle vulgaridades a los viejos. Y pues que viene el Shindong y dice, pues ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Entonces, ya sabes, mijito. Ya sabes, mijito, ¿qué es? Así es que, ¿ontas? ¿Dónde está mi música romántica? Shindong, ¿ontas? Casi casi, ¿no? O al Hyuje, dile. A ver, díselo. Ya se me chiveó aquí la muchacha. Ay, Dios. Sale. Le voy a hablar con alguien. ¿Qué? Ándale. Pues bueno, ya saben qué significa lontas. Por si se las llegan a aplicar, no contesten. Bueno, si no les interesa, pero pues si les interesa, ya saben, ¿no? ¿Con qué les van a contestar? Bueno. Sí. Y hasta te activé mi GPS. Imagínate que el Hyukje me dijera, o el Kijion me dijera, lontas, ya puse el GPS, mándame el Uber. Casi, ¿no? Ay, no puede ser. Ok, nos vamos a ir a escuchar música. ¿Qué? Ay, Dios mío, mujer, no tienes otra cosa que hacer. Bueno, me mandas. ¿Viste la foto que hicieron? ¿Cuál? Hace dos días. ¿Cuál? De blanco. Sí, la vi. Sí, la vi. Es la cuarta. Ay, Dios mío, esas fotografías. Bueno, ya vámonos a poner música, porque si no aquí nos vamos a quedar eternamente. Se quedan escuchando, pues no sé qué se van a quedar escuchando, pero pues disfrútenlo y imagínense cómo van a proponer ese ontas. Vámonos. Están escuchando Recreo con Suyo, el episodio número 14, solo por Radio K-Pop México. La música que se acepta todo el tiempo. Ya volvemos. Baby, 이룬 누기 스테오도 be, give me that fantasy. We should be fun tonight. We should be fun tonight. Estás escuchando Recreo con Suyo. Sí, ok, no quería, es que no quería quitar la canción. Está sonando Don't Wake Me Up de fondo. Ah. Eso, eso. Mi despertador, que ya no es mi despertador, pero que ay, como añoro tener eso de despertador. Sí, ya lo sé. Ok, nada más nos queda pendiente platicar de Stage K, el programa donde estuvo participando pues parte de Super Junior. Es que no tengo mucho que comentar, puesto que no he visto el programa completo. Entendí por lo que vi que varios artistas, o sea, varios equipos, perdón, ¿cómo se les llaman a esos grupos? Dance cover, grupo de dance cover, asistieron a varias castings. Y de ahí, del casting que se hizo a nivel mundial, quedaron solo ciertos equipos. Alcancé a ver que había personas de Francia, que estuvieron las chicas de México, que estuvieron... ¿De dónde más estuvieron? ¿China? Ay, bueno, no me acuerdo. El chiste es que ganaron los de Francia. Okay, ganaron los chicos de Francia y pues sí, ¿no? Sí, su presentación sí se vio muy padre. Y aquí lo que cabe mencionar es que hubo un equipo mexicano, un equipo de chicas de Monterrey, que por cierto, felicidades a las chicas, yo sé que no me van a escuchar, pero no importa, felicidades. Sí, fíjate que... A ver, dime. El otro equipo fue de Tailandia. De Tailandia. Y luego, pues, a ver, porque estaban pasando por fragmentos y apenas tiene mucho, subieron uno que dura 15 minutos, pero los equipos dieron mensajes a Suyu. Y la entrada, ya la entrada es como leyenda. Mamacita. Entraron con Mamacita, una versión muy corta de Mamacita, que supongo yo que fue como la versión que utilizaron para el 7S, aunque no estoy segura de si presentaron Mamacita, porque la instrumentación es diferente, pero no lo sé. Total. Estuvo muy padre, estuvieron bastante sorprendidos. Afortunadamente de estas chicas que se presentaron, una era Elf, su bias era o es Hichol. Tuvo la oportunidad de estar con él, se tomó fotos, ya vieron, ya les platicamos en el bloque pasado. Incluso Hichol le respondió la fotografía y pues qué padre, ¿no? Que tener esa oportunidad sin que sepas, sin que te des cuenta. Ella compartió que durante el concierto de Suyu, tuve la oportunidad de tomar las manos de Hichol durante uno de los segundos, imagínate. Y después de esa experiencia, pues, todavía ama aún más a Suyu. Es como, la mano que no me voy a lavar en el resto de mi vida. ¿Cómo? Aunque fueran 2 segundos, no me lo voy a lavar. Sí. Lo bueno, iba a decir una vulgaridad, pero no, ya, me calmo, ya. Ay, es que no me puedo controlar. Pero bueno, de ahí en fuera, las chicas bailaron, lo siento. Y una buena lección. Tengo mucho que comentar al respecto, pero bueno, no, yo no soy experta ahí. Y pues ellas bailaron, me gustó mucho que bailaron a su manera, o sea que no fue la coreografía como tal. Pero sí hubo mucha diferencia entre los equipos, no lo vamos a negar. Sí hubo bastante diferencia. Y creo que definitivamente el equipo francés ganó, y ganó por su presentación. Fue muy buena, muy buena. Y aparte pues tuvieron la oportunidad. Sí, no, y aparte tuvieron la oportunidad de bailar You con Super Junior. No, entre Super Junior, lo vino a sentir tan como, ¿cómo lo explico? O sea, aparte de que sí bailaron la coreografía, podíamos ver cómo interactuaban entre Suyu con ellos. Por ejemplo, Hichol, pues ya sabemos cómo es, cómo estaría abrazando a este chico del equipo de Francia. No, realmente muy bueno. Sí, ahora nos toca esperar a que salga el episodio completo. a que graben todo y ya. Y este equipo de Francia llamó mucho la atención, demasiado. Demasiado. Y incluso también para Chidón, había un participante ahí que se llamaba Yoja, y él había dicho que ama a Chidón. Le había explicado que también es un tipo grande y que tiene abdominales. Y que también esperaba que hubiera más personas que sean más grandes cuando Chidón puede aparecer en la televisión. Entonces, cuando Chidón escuchó eso, le dijo: quiero agradecerte por el que incluso alguien con un físico más grande puede ser bastante lindo y adorable. Y es que, bueno, había salido una noticia de un programa donde también fue invitado Chidón. Y salió la temática otra vez de su peso, ¿no? Y ya sabes, los comentarios que hacen de por qué las artistas aeropuertas coreanas son femeninas, porque hay mucho contra su peso y un aire masculino, aunque como yo lo he mencionado, gordito, pues tiene más aceptación. Pero aunque hacen ese tipo de comentarios, uno nunca sabe cómo se siente realmente el aire, la persona. Entonces, agradeció mucho eso y sí, por lo que bueno, que ese pedacito se lo vamos a mandar del equipo de Francia, y tiene razón la persona que vive en nuestra. Muy bien. Pues sí, a final de cuentas, Super Junior sí tiene muchos mensajes que ofrecer. De hecho, me estaba acordando que hay un video en YouTube, no recuerdo en qué canal lo vi, pero eran dos productores musicales que escuchan a Super Junior, los ven en Mr. Simple y los ven con... No sé si lo llegaste a ver, lo llegué a publicar hace como 3 semanas en mi cuenta. Entonces los ven con Mr. Simple y los ven con el video de Ahora Te Puedes Marchar, y dice uno de ellos: es que mira ese chico, o sea, él rompe todos los esquemas y yo ya lo idolatro, ya me gusta. Y sí, no te voy a mentir, a mí me pasó eso. Yo cuando vi a Shindong dije: ah, no manches, es un chico gordito, órale, está bien padre. Y luego vi a Yesong y pues me babosé, ¿no? Pues sí, realmente sí llama la atención, y aparte te está dando un mensaje, ahí sí, fíjate, ahí sí te están dando un mensaje de inclusión. Y pues bueno, así está este asunto. Esperemos que en el futuro pues también muchas nuevas generaciones sigan viendo que pues todo es posible, todo, absolutamente todo es posible. Bueno, no todo, ¿verdad? Necesitas dinero. Pero bueno, de ahí en fuera, mientras trabajes duro, pues sí se puede lograr. Y pues, ¿quién mejor que Super Junior para hacernos saber esto? ¡Sí! ¡No! Ok. Sí. A ver. Encontré todo lo que se me completo de lo que acabamos de decir. A ver, échatela. A ver, échatela. Bueno, ya aquí explicar más a detalle este capítulo de este que con Susi. Y ahora sí, para decirles bien, son los equipos de México, Taiwán, Francia y China. Y China. Pues como lo hemos comentado, fue México con Maciento, el equipo de Tailandia con Black Sun, el bailarín callejero de China, el que bailó. ¿Con qué? Don, ajá. El bailarín callejero de China, ajá. Y porque su madre va a seguir fue Yuke. Y pues ya podemos ver cómo gana el equipo de Francia con Sorry. La ronda final fue con Buena Mana, con Fernando Chuyor, con Estuvo padrísimo. Ese programa fue definitivamente un tributo. Demasiado Sandara. Estaba disfrutando como si fuera. La verdad, esta presentación fue como otro super show chiquito. Sí, de hecho. Sí, fíjate. Fíjate que sí, todos los panelistas dieron la impresión de que eran el... Ahora que lo pienso. Y vi muchos comentarios. Vi muchos comentarios de gente preguntando, ¿Christian Burgos es elf? No es como tal elf, pero él ya había dicho que seguía a Super Junior por su humildad. Y los empezó a seguir desde que participó con ellos en Super TV. Entonces, pues no es un elf como tal, pero dice, según en un chat show, dice que pues los anda siguiendo desde que le demostraron que eran bastante humildes. Entonces había dicho que por qué se le agradecía cuando era la que tenía que agradecerle a él por lo que, por el apoyo que nos daban. Y sinceramente eso es lo que hemos visto tanto en este programa dedicado pues especialmente para Suyu, como con las premiaciones, la promoción que ganó recientemente Dioni. Ellos pues, como lo hemos visto, para superarse, el valor que tienen es a ellos mismos. Exactamente. Y no con los demás. Y aunque lo ganan, sí, siempre muy agradecidos por eso. Ya vean, vean que están como si fuera la primera vez, que no se la crean. Ay, sin duda muy interesante. Ay, su cara de idiotas. Ay, muy bien. Ya. Pues ya, ya nos vamos. Ya se acabó esto. Ya. Aquí se rompió una taza. Ya nos vamos. Oh, pues bien, les agradecemos a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Espero que se hayan entretenido. Este fue el episodio número 14 y ustedes se van a quedar escuchando, lo siento, se van a quedar escuchando a continuación. Suena la mexicana, el episodio me parece que es número 10. Y pues ya, ya nos vamos. Ah, sí. No, espérate. La siguiente semana, ahorita les voy a poner el spot. La siguiente semana tenemos una presentación. Bueno, no tenemos, tengo chihuahuas, tengo. Nos vamos a estar enfrentando a todos los DJs en Night Cover. Y yo voy a estar representando a Recreo. Ay, qué miedo. Voy a estar No te voy a decir. Bueno, sí te voy a decir, pero no ahorita. Ya sé qué canción. Ya sé qué canción va a ser. Y es café con leche. Tengo que decirlo, es café con leche. No me digas. Sí te digo. Y pues bueno, ya estoy sacando mis gallos internos. Ay, cálmate. Sots. Te vamos a grabar. No, ya te dije que no. Pues bien, ya, ya vámonos, ya nos vamos. Ahorita se van a quedar escuchando el spot del torneo de Night Cover. Espero que vengan a escucharlo el miércoles a las 8 de la noche. Pues con DJ Toki. Todos los DJs, bueno, casi todos vamos a estar participando, entonces vengan a reírse, digo, a divertirse un rato. Y apóyenme, por favor. No todos los días hago el ridículo, o sea, sí lo hago, ¿verdad? Pero no tanto. Ya, vámonos. Sí. Sofía les va a pegar con la chancla si no me apoyan. Ah, sí, yo tengo todas mis chanclas aquí, vengo respaldada, traigo ya mi bolsa de euros, así está haciendo perlado y sentirá mi bote. Yo no sé. Casi te imaginas así como mamá chancla, ¿no? Como Adelita y en lugar de traer tus dos ay, ¿cómo se llaman esas cosas que van cruzadas en el pecho donde se metían las balas? Pero con chanclas. Oye, sí, voy a hacer una de esas paradas en la show. No manches, te eres en cura. Bueno, ya, vámonos. Se van a quedar escuchando sus pedidos. Nosotros ya nos despedimos. Nos vemos en la siguiente semana. No se olviden, miércoles 8 de la noche en Night Cover vamos a estar ahí participando. Y el jueves nos vemos en la siguiente emisión de Recreo con Suyo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la siguiente semana. Pórtense mal. Se despide Corpi, se despide. Adiós. Sofi se despide. Sofía. Sí. Adiós. ya, ya nos vemos. Ahí se las ven. Adiós. Estén preparados, Nightcover trae para ustedes un torneo especial de covers. Un torneo especial donde participarán los DJ de algunos de los programas de aquí de Radio K-Pop México. Y claro, los jueces serán todos ustedes, los radioescuchas. La Luna y yo los esperamos el miércoles 1 de mayo a las 8 de la noche, hora centro de México, aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Oh, 내게 시간을 줘요. 비겁하다 It feels like ooh, it's like yeah.